Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us la porten Carlos Secano des de la producció, Carles Guirado, el control tècnic, i Patricia Palomino des dels micròfons. Comencem amb una novetat, i és que ahir el segell Javelina va editar el nou disc dels Valencians Polar, un disc de versions que conté fins a 15 temes d'artistes que els han marcat i els han convertit en músics. A l'espera del nou material que editaran el 2009, en aquest disc fan una espècie d'exercici de duració cap a grups com Galaxy 500, Nick Cave, The Smith, Yo La Tengo o Damon & Naomi. Decideixen repassar els seus 14 anys de trajectòria prenent com a referència les versions que han gravat al llarg d'aquests temps i també en presenten algunes inèdites, com és el cas de la que ara escoltarem, Girlfriend in a Coma, dels Smiths. I amb tot just 26 anys, Michael Paul Hinson ja ha fet valer el seu talent com un dels grans noms del rock nord-americà. Primer va sorprendre amb una biografia més pròpia d'un personatge d'una novel·la de la generació Beat, però més aviat es va evident i es va fer evident que estàvem davant d'una d'aquestes personalitats destinades a deixar empremta en el transcurs de la música d'aquest començament de segle. Tan sols que l'escoltar la seva veu dona profunditat impròpia per a algú de la seva edat per adonar-se que Michael Paul Hinson no és estrany i busca fortuna dins de l'auge de l'americana. Els seus dos primers àlbums s'han convertit en dos tractats de bellesa i de salvació de les arrels del folk i el rock, dos capítols d'una trajectòria que continuarà ascendint amb el seu esperadíssim tercer disc, Michael Paul Hinson and the Red Empire Orchestra, que va sortir ahir a la venda. N'escoltem Tell Me It In Song. Constantly protecting what isn't mine. Constantly protecting what isn't mine. Names on the wall and ghosts chattering on down the hall. constantly craving what isn't mine. Hands on the shelf and water on down the well. Tell me it ain't so, tell me that it ain't so. La contradictòria personalitat de Louis Riel ha servit d'inspiració per una de les cançons del grup de Seattle Grand Archives. Louis Riel ha passat a la història com un dels caps mestissos revoltats contra el govern del Canadà. El seu carisma de líder, les seves fugides i indecisions, els seus dubtes davant de la violència política i les seves visions religioses configuren una desequilibrada síntesi entre la seva funció de representant d'una col·lectivitat i la seva megalomania. Wrapped in gold and twine. I continuem amb la banda de Barcelona, Barbo, que en aquests dies d'estiu ens porten cures de taronja, abundants litres de cítrics, que amb 3 cullerades d'energia ens porten i ens ajuden a aguantar aquesta calor. El jove quartet britànic This New Puritans, liderat pels bessons Barnett, semblava venir amb moltes ganes de captar la nostra atenció. Des del punt de vista musical, estan dins del paquet de bandes que intenten revisar el llegat de grups com Joy Division. Però música banda tenen molt clar que estan venint imatge. En els últims mesos han estat acompanyament musical de passarel·les de moda i els seus propis concerts semblen estar dissenyats com a fotos promocionals. Beat Pyramid és el títol del seu disc, que conté temes com Swords of Truth. Swords of truth in the back of the car. You might attack, but you know I will say, strike me down. I am an island, a mountain, a river, and as I all sing, you know I'll be thinking, this music's symbolic, this music is weightless, and when I sing, so am I. You'll be slashing at the air, describing nothing. Yeah. I'm writing on airwaves, I'm writing on the air, I'm writing on your memory, I'm writing with the microphone. The sort of truth, the back of the car, you might tap, but you know I will sing. Strike me down, strike me down, strike me down, strike me down. Cause I am an island, a mountain, a river, and as I sing now, you know I'll be king. This music's symbolic, this music is weightless. This music's symbolic, this music is weightless. And when I sing it, A banda dels Disney Puritans, l'escena de música independent britànica ja té una nova banda del moment. Es tracta del quintet d'Oxford Falls, que ja ha aconseguit que el seu disc de debut, Antidotes, hagi arribat al número 3 de la llista de vendes. Sense grans sorpreses, Falls recupera el so de bandes com Arcade Fire o The Rapture per oferir una impactant combinació de guitarres i tocs electrònics que ja ha començat a donar els seus fruits. Si els grups dels anys 90, com Blur o Oasis, presentaven un so simple i molt definit, els més moderns sonen complexos, defugen estereotips i estan oberts a tota mena d'influències. Això demostren grups com Falls, que veuen de la New Wave dels 70, de l'electrònica i fins i tot del rock progressiu. Escoltem Two Steps Twice. Sorry.

Escuela de Cebras és el debut en solitari de Joe Crepúsculo, component del grup Taràntula. En aquest disc, distribuït per Producciones Dorades, Joe Crepúsculo desplega un pop electrònic que resulta enganxós, tot i la factura senzilla, i que rebutja els artificis en pro de la sinceritat d'una mirada, direm, heterodoxa, de la qual en destaca un peculiar sentit de l'humor. Les històries que explica Joe Crepúsculo sonen divertides, ocorrents, tendres i directes, i en volem parlar amb ell mateix, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Joe Crepúsculo, molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Pues explícame, ¿quién se esconde detrás de Joe Crepúsculo? Pues se esconde, yo diría, Arte, un chico que trabaja y le gusta la música. Simplemente. Sí. O sea, ¿le gusta la música como hobby, sin más expectativa? Sí, es lo que se, lo que hace por las tardes cuando llega a trabajar y hace música. Tiene un mogollón de proyectos y de cosas, como Tarántula, Junco y Diamante. Iba haciendo cosillas. Joe Crepúsculo, al igual que Tarántula, son grupos al margen del margen de la música de masas. ¿Y qué pasaría si la música underground dejase de ser un secreto y se convirtiese de alguna manera en la música que todo el mundo escuchase, que fuese, que se escuchara en la red o fórmula? ¿Perdería un poco su fuerza? Hombre, obviamente se vería influenciada por muchas cosas, como es que de repente ganáramos dinero y empezáramos a ganarnos el dinero con la música, y eso imagino que perturbaría muchas de las de los puntos básicos, ¿no? Pero yo creo que eso es imposible que se dé, porque ya el indie es una música muy, muy, muy minoritaria. Entonces, si adentro del indie coges lo más extraño que hay, o sea, vamos, yo lo encuentro, pero que es lo que escucha la gente normal, me refiero, escucha Operación Triunfo y todas estas cosas, o sea, lo indie es lo más minoritario de la música, creo. Y supongo que podemos decir que la música de Joe Crepúsculo no es una música, entre comillas, normal, como ahora tú dices, pero no sé si es porque has llegado a la conclusión que la normalidad realmente atrofia un poco esta creatividad. No, nunca me he propuesto hacer una cosa o la otra, simplemente hacer así por apetencia, ¿no? Te pones y va saliendo eso. Nunca me he planteado cómo tenía que sonar la música ni lo que tenía que cantar. Vamos a hablar ya de tu disco, la Escuela de Cebras. ¿Qué se prende en una Escuela de Cebras? No sé. No, el temario no lo tienes claro. No es ninguna idea así determinada. Escuela de Cebras es como un proceso de aprendizaje. Como el disco lo que pretende ser es como una iniciación, así como los cultos de Leusis antiguos, algo así parecido. Pero en verdad el misterio es lo que prima, ¿no? Entonces, la enseñanza nunca se sabe bien hasta que no se comprende. Y tampoco se sabe bien lo que es hasta que no es nada. Es algo como muy abstracto, ¿no? Entonces. Sí, un método de iniciación que en verdad es más importante la misma iniciación, el mismo misterio, que lo que es en sí. Una de las cosas características de este disco es un sonido, podríamos decir, imperfecto. Y preguntarte, ¿es una cosa buscada o una cosa circunstancial? Pues ha sido una cosa más que nada por los métodos que utilizaba para grabar. Que lo grabé en casa y todos los sonidos que salen son de un órgano Hammond, de estos así verticales de madera, como los de las iglesias, que era un órgano, bueno, yo cuando vivía hace unos meses con Daniel Descabello y tal, un órgano suyo que le regaló una vieja en San Juan, nosotros somos de San Juan de Espí, y en un mercadillo de esos de armarios, ¿no? Y el sonido, tanto los bajos menos las cajas de ritmos, no, que son samplers de baterías reales, ¿no? Pero todo lo demás son de ese organillo. Y supongo que no se os ha desprendido un poco de la espiritualidad de ese organillo, ¿no? La espiritualidad del órgano que debe tener tradicionalmente o históricamente no se os ha pegado, ¿no? Bueno, no sé. El sonido a mí me gusta mucho. Es así como muy fresco, tiene como esas trompetas así como tan chulas que le pones a una reverb ya de allá y queda. A mí me gustó. Lo que pasa es que, bueno, ya no vivo allá, o sea, ya haciendo la música sin el organillo ese, ya quedará totalmente diferente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ese sonido. Me parece muy, muy guay. ¿Y se puede hacer tecnopop cañí? ¿Tecnopop cañí? Se puede hacer lo que uno quiera, imagino. O sea, siempre que te apetezca hacerlo y tengas la capacidad. Además, diremos que vuestra música, bueno, cuando leemos un poco reseñas sobre Joe Crepúsculo, muchas de ellas coinciden en decir que o amas a Joe Crepúsculo o le odias. ¿Tú qué conciencia tienes de esta dos polos opuestos? La gente que recibes. No, yo imagino que cuando una propuesta se marca en un sitio así tan, digamos, radical o diferente a todo, lo más normal es que o te guste mucho o no te guste nada. Y también es normal que, no sé, mucha gente no le guste, ¿no? Pues no entienda qué significan las letras o la música le parezca extraña, y me parece normal. Ahora que hablas de las letras, como decíamos antes, muchas de ellas tienen un sentido del humor, tienen una explican una historia que son como muy cotidianas, pero están explicadas con un toque bastante original. Las escribes tú, evidentemente, y pues preguntarte un poquito sobre cuál es tu manera de afrontarte a esta composición de letras con este sentido del humor, con esta intención de que sean un poco ocurrentes. Pero la verdad es que me cuesta mucho, o sea, tengo normalmente hago una base y luego tengo una libreta donde voy apuntando frases o cosas así que me llaman la atención y luego pues voy cogiendo las frases y voy tirando, ¿no? Pero, no sé, van saliendo así, a veces cojo alguna idea que ya tenía o incluso a veces ya tengo la letra antes, ¿no? O sea, depende. Pero antes no le daba tanta importancia así a la música y decía las cosas así, cualquier chorrada, ¿no? Pero cada vez lo viendo más importante, ¿no? Cuando haces una música siempre alguna cosa que decir, algo que parezca perturbador o divertido, yo que sé, cada vez lo he visto tan importante incluso como la música. Y supongo que vas con los ojos muy abiertos por las calles para encontrar esas anécdotas o esas peculiaridades de nuestro día a día, ¿no? Bueno, no sé, como cualquier persona curiosa, me imagino. No demasiado, entonces. Sí, yo qué sé. Vas apuntando cosillas y tal, luego también como trabajo con documentos antiguos, así, incunables y revistas muy antiguas del siglo XIX y tal. Porque, ¿cuál es tu profesión, entonces? Yo estoy en archivos municipales o históricos, me van enviando y voy digitalizando libros antiguos. Entonces tienes mucho tiempo para pensar, ¿no? Sí. Y además, no sé cómo debe ser tu espacio físico, pero debes estar como un poco aislado de todo, ¿no? Con una visión bastante... Estoy solo, estoy en oscuras. Sí. Y ahora, donde estoy ahora no, pero normalmente estoy en habitaciones muy pequeñas, muy reducidas. Entonces no tienes miedo a la soledad, ¿no? No, me gusta más no trabajar con gente. ¿Te gusta más no trabajar con gente? Entonces, en este caso del proyecto de Joe Crepúsculo, poniéndolo en paralelo con las otras formaciones como Tarántula, ¿con qué te quedas? No, son diferentes cosas. Hombre, para tocar y, o sea, yo qué sé, para hacer la música, siempre es más guay hacerlo con gente, incluso para hacer los conciertos, que si no vas tú solo y tal, con gente es más chulo. Pero es diferente, una cosa o la música que yo voy haciendo y con otro con gente. Y cada uno tiene sus cosas. ¿Y cuándo te podremos ver en directo? Pues ahora mismo no hay ningún concierto así preparado. Estuve tocando la semana pasada en el Elio Gabal y he hecho así como una girilla. Y ahora mismo no hay nada. Bueno. Ahora estoy preparando el siguiente disco ya. ¿Ya tienes nuevos temas? Sí, sí, sí. Y además tenemos que decir que tienes una página web a través de la cual permites tú mismo descargarse el disco. No sé si estarán muy contentos los de Producciones Doradas. No, esa es una metodología de Producciones Doradas. ¿Sí? Lo empezamos a hacer con el primer disco de Tarántula, se ha continuado haciendo con el de Anticonceptivas, con el de Tu Madre, que has sacado ahora también, con este, que es la página es crepus.com, y con el de Tarántula que tenemos pensado sacar en septiembre, lo haremos. Es una forma de afrontar la cosa actual, ¿no? Esa movida de que no se vendan discos y todo eso, nosotros lo ponemos gratuitamente, luego por otra parte lo sacamos, lo regalamos en los conciertos. Por tanto, nos vais a hacer ricos, ¿no? Bueno, pero ¿quién se hace rico con la música? Nadie, ¿no? Y menos con lo que tú decías del underground, ¿no? Ya no se venden discos, nadie compra y la única forma que tienen los músicos de ganar algo de dinero es con los conciertos. Teniendo muy en cuenta esto, lo más normal, tanto para una promoción como para que el disco se dé a conocer, como incluso para que la gente que quiera lo pueda tener, es hacerlo gratuitamente. Si de todas formas se van a bajar el Emule o el Soulseek, pues en otro sentido esta previsión. Doncs bé, nosaltres ja ens podem descarregar aquest disc, Escuela de Cebres, el disc en solitari de Joel Iriarte, que també forma part de Taràntula i altres grups, i que ara és Joe Crepúsculo, que muchas gracias y que vaya muy bien este disco y el siguiente y todos los de Taràntula y todo lo que hagáis con Producciones Doradas. De nada. Hasta luego, que vaya bien. Venga, adeu. Yo no puedo casarme contigo, pero creo que Adele Bedel i David Gobo es guanyaven la vida acompanyant de gira Arab Strap, però un dia van decidir emprendre el seu propi camí i ho van fer amb un so rock entre garatge i new wave radicalment diferent al duo. Això va ser el 2002 i des d'aleshores han editat tres discos, l'últim, The Gifts, que podrem veure en directe al Summer Case. Escoltem Guilt Complex. She's not sure of all she has. I ara és moment de fer la vista enrere i en el nostre Murmuri 82 viatgem fins l'any 1982 quan The Cure va editar Pornography, l'últim disc del que es coneix com la trilogia gòtica de la banda. Aquest és un àlbum considerat per alguns com el més fosc i depriment de tots que han editat a The Cure i realment al llarg dels temes del disc no trobem ni un racó d'esperança. Però el recuperem perquè amb els anys Pornography ha guanyat adeptes i avui dia és considerat com un dels millors discos de la banda i un àlbum clau per entendre aquella època musical. A més, cal destacar que durant la gira de presentació d'aquest disc, The Cure va començar amb el seu maquillatge característic per presentar una escena de dolor i la intensitat de les seves lletres. Ens quedem escoltant el tema Strange Day. Plays on his knees. Carregat d'ironia i de sentit de l'humor, el sevillà Antonio Luque, alias Senyor Chinarro, ha tornat aquest 2008 amb el seu nou disc Ronroneando. Després que els seus últims discos hagin merescut el qualificatiu de millor disc durant 2 anys consecutius per part de la crítica, ha deixat de ser un outsider i el cantautor antipàtic per convertir-se en un personatge que omple sales de concerts, tot i que no sempre amb els resultats desitjats. La qüestió és que tornem a tenir nous temes del Senyor Chinarro com Anacronismo. Pone cada cosa en su lugar, ya veremos cuándo. En la materia y en mi estado en general, el desorden va ganando. Hay hongos en las rebanadas del pan nuestro que pedí para mañana. Viviendo solo, solo leo fechas de caducidad. Ay, ay, ay, ay, ¿por qué no estamos juntos? Ay, ¿por qué me enamoré en el día de difuntos? Vieja amiga dijo que pasaba en el pan bimbo, que los extremos se atraían cuando daba ya lo mismo. No digas que voy muy deprisa, que los poemas que te mando son de risa. Viviendo solo, solo leo fechas de caducidad. Ay, ay, ay, ay, ¿por qué no estamos juntos? Ay, ¿por qué me enamoré en el día de difuntos? Momofuku és el títol del nou disc d'estudi d'Elvis Costello. Es tracta d'una referència humorística a Momofuku Ando, l'inventor de la sopa de sobre amb fideus, i això ja és motiu suficient perquè el posem al nostre programa. La connexió entre el disc i aquest preparat és la rapidesa amb què es consumeix. De fet, Elvis Costello i els músics de la banda d'Imposters no s'han adormit a l'estudi de gravació. En van tenir prou en poques setmanes per enllestir les 12 cançons. Momofuku és com una mena de catàleg de tots els Costello possibles. Un home que va triar el rei del rock com a sobrenom artístic i que ha sabut sobreviure dins del món de la música diversificant-se i oferint mostres constants de la seva genialitat. N'escoltem No Hiding Place. In the night there exists a future when everything will be free. Cloak of anonymity. sun up the red machine. I'll be handing somebody matches and carrying a can of kerosene. Walk up to me and see what you say. Let's see how brave you are when I'm about to spot. You said in judgment and bitch, well baby that's rich, you're nothing but a snitch. Murmuri, amb Patricia Palomino. I avui acabem a Nostra Murmuri amb els versos rapejats de Guai, un grup que sap extreure del hip-hop la millor vessant per barrejar-se amb tornades dolces. De tota manera, el seu disc Alopecia acaba sonant fosc igualment, però amb cançons tan resolutives com Sky for Chewing Horses Under. Així ens acomiadem fins la setmana que ve. Sky.